7 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos aquí firme por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, en el Centro Cultural Medasur de Santa Rosa, la Secretaría de Cultura concretó la final provincial de los Juegos Culturales Evita 2022 de las disciplinas correspondientes a las categorías sub-15, sub-18, categoría única y personas con discapacidad, con la participación de más de 500 adolescentes de toda la provincia de La Pampa, docentes, referentes de culturas y jurados. Les cuento que los jóvenes de estas categorías sub-15 y sub-18 participaron en las disciplinas canto solista, freestyle, fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, video, minuto y danza pareja. En tanto, las categorías únicas comprendían la disciplina conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, danza individual e historieta. Los seleccionados que viajarán a la instancia nacional se va a desarrollar del 24 al 29 de octubre de Mar del Plata. Son varios, en buena hora, pero hay una en fotografía que está ahí seleccionada para viajar a Mar del Plata, que está en línea ya con nosotros, que es Morena Labate Vine de la localidad de Toay. Hola, More, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, contenta, me imagino. Sí. No lo puedo creer todavía. Qué linda, qué linda. More, bueno, primero contar a la gente que quedaste seleccionada, ¿no? En la categoría sub-18, en fotografía, en este caso. Sí. Y contame acerca de la foto, ¿de qué se trata? Bueno, la foto yo fotografié a Melinda Dib, que es representante de los pueblos originarios, y me pareció muy buena idea, la verdad, porque estuve buscando muchas inspiraciones para esto de diversidad cultural. Sí. Y la verdad que no vi muchos que integraran a los pueblos originarios. Mira. Entonces decidí yo informarme. Sí. Y bueno, también fotografiar a ella, que ella me enseñe, que nos enseñe. Y yo así poder transmitir con su foto todo lo que ella me pudo enseñar. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. More, y eso lo ven en el colegio, en este caso en tu escuela, o se te ocurrió a vos, porque bueno, ahí lo estabas diciendo, ¿no? Justamente no veías a nadie que retrate a los pueblos originarios y dijiste, bueno, voy por acá. Sí, no, la verdad es que historia nomás, lo que hice en los libros. Sí. Entonces yo, bueno, esa fue mi decisión, yo poder informarme de alguien que perteneciera realmente, que sepa lo que todo lo que han pasado y lo que están pasando, lo que pasan actualmente, ¿no? Sí, también. Sí. Y nada, también a través de esto pude tener muchas ideas para poder presentar más a futuro, más adelante, también con este tema de los pueblos originarios, o no sé, videos o presentaciones para el día de la diversidad cultural, todo eso. Y sí, olvídate, ahí surgen más ideas para tenerlos presentes. More, contame la repercusión, primero, tuya, ahí lo decías, ¿no?, que no lo podías creer, y también contame de ahí en el cole, con tus amigos y tu familia también, me imagino, recontentos. Sí, la verdad es que no dije a nadie, porque es como, no sé, no, todavía no lo puedo creer. Tipo cábala. Sí, no, es como, no sé, estoy muy, no lo puedo creer, la verdad, no pensé que, sí, porque había obras muy lindas, muy, que transmitían mucho, porque vos ves una foto y es la historia que cuentan detrás, es tan linda, entonces no sabía si podía llegar a... Y bueno, mis amigos más cercanos sí lo saben, bueno, mi familia también, fue como muy tan felices, ¿no?, que yo agarrara por ese lugar, por esa de también yo conocer más sobre mi historia, porque ahí me enteré de, bueno, que estoy también, tengo, pertenezco, mis abuelos, mis abuelos pertenecían a los pueblos originarios, que es algo de que no muchos hablan, no sé, esa vergüenza o miedo, esto, la sociedad, ¿no?, que Sí, sí, sí, sí. No. Tal cual, tal cual. Es lo que decís vos. Y bueno, está buenísimo porque es un lindo homenaje también y es poner ahí en con una foto de demostrar que bueno, que importan y que están ahí los pueblos originarios también, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. More, ¿cuántos años tenés? Tengo 17, cumplí la semana pasada. Ah, mirá qué lindo regalito. Sí, qué la buena verdad onda. Que sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿cómo te preparás para viajar ahí a Mar del Plata? Nervios. Pero muy bien, la verdad. Es una experiencia nueva. Voy a aprender muchas cosas por lo que me estuvieron contando. Y nada, estoy muy feliz también. Qué lindo. Y se te nota, y la verdad que celebro que hayas elegido a los pueblos originarios. Me fascina esa idea, me encanta que pibes y pibas de tu edad los tengan en cuenta, que eso es buenísimo. Gracias. Buenísimo. More, te mando un abrazo grande, disfrútalo y bueno, felicitaciones, obvio. Gracias, gracias. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. No, por favor, cuídate. Chau, chau.